yo no te como ni en pedo. Y baila esta cumbia. Te bajaste a medio mundo, por favor. Con cabeza, beshu, beshu, ditas.